Era Family, La Cruz Black, Todo Copas, Tres Coronas, Engendros del Pantano, Ariana Pello, Electra, Guaceta, Estructura, Babilonia, Princesa del Flow, Sesco Enlace. Pues ya esos son los artísticos. Puerto Rico y de la República. No, de la gran metrópoli. Un, dos, tres, tres. De la gran metrópoli. De la gran metrópoli. Narrantes de la historia del rap y del barrio de La Paz. Estaremos con Diego, Jorge, Lorena y Harold, con su narrador aquí, Daniel. Buenas tardes. Ya como les dijo el muchacho, yo me llamo Lorena. Vengo de La Paz y les vengo a contar un poco de la historia del rap. En mi barrio se viven cosas increíbles, la gente caliente, mi barrio ardiente, Lorena presente, como Daniel y Jaro la vamos a partir aquí. Estamos acá en el parchadero, dando un poquito de rima que sale de mi cabeza acá. Estamos desde Tierra de Monserrate ya. Monserrate ya. Sitio turístico donde van a expresar, la gente va rapeando y se lo voy a expresar. Mi gente va rimando, mis canciones van sonando, la gente de mi barrio ya se lo va expresando. Ando relajada con Daniel y con Harol, haciendo desastres, careta habla como el Chapulín, haciéndolo reír más que con Descomité Erbin. Y esta noche la vamos a partir más que Shakirón, y me aplaudirá como una foca y saltará como un delfín, porque esto que llevo ropa no solamente blin blin, no me hace falta ser mestiza en la sangre, ya llevo el fin. Somos gente de todo lado, de edificio y de sinzona, o más que la Maltí, boleta como gusano, te dice más de Boti, más de Pintino, recate Balín, callada te ve Malín, quedarás como hacer reír. La canción te gustará y hasta me dirá Tamelín, soy la dueña de la casa, tú eres quien limpia el jardín. Esto en el rapetite color y también green. Si mucho lo que se nata, te sacaría ese peli. Me atuta como un piolín más inteligente que el suito tal año jugando vivo como, pero voy al fin. Esto es la voz popular más de incolorado colorín. Lorena escribió tu fin. Yeah. Eso.